Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La reacción de Nehemías. Nehemías capítulo 13, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. En los temas de estos días vamos a analizar cómo debemos actuar cuando alguien se porta mal dentro de nuestro entorno o no está haciendo bien las cosas. Recuerden que hubo tres regresos hacia Jerusalén después del cautiverio: el de Zorobabel, luego el de Esdras y finalmente el de Nehemías. En las ocasiones en que regresan Esdras y Nehemías, encuentran problemas que tienen que resolver. Uno de esos problemas fue los matrimonios mixtos, o sea, el matrimonio entre judíos y gentes de las naciones paganas. ¿Cuál es el asunto? El arameo era el idioma de las escrituras, así que Nehemías encontró que la mitad de los hijos de estos matrimonios hablaban otro idioma que no fuera el arameo, y si no entendían el idioma en el que estaban escritas la Biblia, la revelación de Dios iba a desaparecer, porque no iban a entender el idioma en el que se leía y en el que estaba escrito la Biblia. No habían otras traducciones. Y hay que ver con mucho cuidado que Amón, Asdod y Moab fueron tres naciones, dos de ellas familiares de los israelitas, pero estas tres fueron supremamente paganas, idólatras y muy de mucha inmundicia moral, y se habían casado con los israelitas. Así que el resultado de esta unión es que terminaban siempre adorando a dioses falsos, y una parte del lugar hacía culto al Dios de Israel y otra parte del lugar hacía culto a dioses falsos, entre el papá uno y la mamá el otro. Así que los hijos venían con una mezcla que finalmente terminaban siendo nada. Nehemías reacciona, y reaccionó de manera fuerte y vehemente, porque dice que se peleó con algunos de ellos, lo vamos a ver. Mateo 18 nos aclara de una manera muy especial los pasos que Jesús dio cuando yo veo que alguien se equivoca, o cuando yo me equivoco y tienen que hablar conmigo. Jesús dice, hable con la persona, no hable con nadie más, hable directamente con la persona e intente arreglar el problema. Si el problema no se arregla, hable con otra persona, introduzcan a otra persona de confianza para que puedan arreglar el problema o hablar del pecado que la otra persona está cometiendo. Después dice, si no hace caso y si la cosa no mejora, díganlo a la iglesia. Hablen con la iglesia. Y si a la iglesia tampoco le hace caso, dice, expúlsenlo, sepárenlo, porque eso es lo que significa ténganlo por gentil. Escúcheme bien, estos pasos los dio Cristo, no se los inventó nadie. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús y qué es lo que nos está diciendo Nehemías con respecto a cuando alguien actúa mal, que alguien está haciendo algo malo? Pues no hay que quedarse de brazos cruzados viendo el panorama antes de que el agua se acumule más y luego cuando reviente es mucho más peligroso. La reacción de Nehemías nos enseña que cuando algo anda mal hemos de intervenirlo con los pasos de Mateo 18 y evitando que en el futuro haya consecuencias mucho más graves. Debemos actuar. Si uno de nuestros hijos, nuestras hijas, el esposo o la esposa o alguien está haciendo algo mal y usted se lo calla y ve que la persona no cambia, usted debe seguir los pasos de Mateo 18, porque de lo contrario, uno se volvería cómplice del pecado de otro, y no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.